Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Te interesaría escuchar un programa de ciencia en la radio? No, la verdad que no. O sea, a mí me gusta más, por ejemplo, ver, informarme, leer. No tanto escuchar, porque que serían como distintas opiniones y no me quedo con una. Sería fuera de lo común escucharlo en la radio de lo que es ciencia, aparte de lo que es televisión. No. Puede ser tele y a la vez radio. Puede transmitir las dos cosas a la misma vez. He escuchado programas asquerosos. Si supiera que hay programas de ciencia, lo escucharía. Yo no he escuchado nunca la radio de usted, pero me gustaría escucharla, a ver de qué temas habla. Mucha gente escucha radio. Entonces es importante que lo toquen el tema. No me llama la atención, en realidad, la ciencia. Sí escucho radio, pero no... ¿Escucharías o no un programa exclusivamente de ciencia a través del medio radiofónico? ¿Ciencias naturales? ¿Qué tipo de ciencia? Ciencia en todos sus sentidos. ¿Ciencias naturales, no naturales, sociales? Sociales me interesa, sí, sociales sí, económicas capaz que también, naturales no porque no me gusta. No, porque no me llama mucho la atención. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el primer programa que hacemos aquí en Radio Ciudad en este ciclo 2011. La Búsqueda, programa de divulgación científica que hacemos desde hace un tiempo aquí, un año en Radio Ciudad. Y bueno, nos encontramos nuevamente en este 2011 para acompañarlos a todos ustedes en este emprendimiento que iniciamos hace un tiempito atrás nomás. Como anunciamos en los avances, este es un nuevo ciclo, el décimo. El primero se inició en una emisora amiga ya por febrero del 2002. Y hoy nos encuentra aquí nuevamente en Radio Ciudad con un programa que en el fondo es esencialmente lo mismo en sus contenidos, pero que hemos cambiado con algunas pinceladas, si se me permite el término, algunas secciones que son nuevas, incorporamos columnistas, haremos algunas producciones que esperamos estén orientadas directamente para adolescentes, esperando sumar nuevo público al programa. La novedad de este año es que la conducción ha cambiado parcialmente, ya no irán dos voces masculinas, pletóricas de testosterona, sino que a esta voz que ustedes escuchan en este momento se le suma la de Tita Sarandón. Y ahora hacemos... como que nunca nos hemos visto, Tita, y le doy la bienvenida a Tita Sarandón. Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, feliz de estar acá en La Búsqueda. Me alegro, Tita. La primera vez que nos vemos. Buenísimo encontrarnos en un estudio de radio. Bárbaro. De pronto, con un programa armado. De pronto, me parece. Claro. Pero bueno, muy contenta de formar parte del equipo de La Búsqueda, de FM Ciudad, y de estar en compañía de gente tan cálida como ustedes. Bueno, creo que yo no le podría agregar nada más a esa presentación, excepto la que vos hiciste de vos misma. Vos misma te definiste. Fui poseída por un espíritu al momento de redactar eso. Y les voy a leer textual cómo se define Tita. Se ha definido a sí misma como periodista, estudiante disque avanzado de la licenciatura en comunicación social y una actriz en potencia. Se preocupa por las problemáticas sociales y todo proceso que involucre a personas. Por el momento intenta zambullirse en el mundo de la ciencia para explicarse algunas cuestiones que vienen dando vuelta por su cabeza hace tiempo. No tiene desperdicio esto. Quizás eso justifique, dice, su participación en La Búsqueda como conductora. Esa soy yo. Tita. Muy bien, Tita, bienvenida. ¿Tenemos algo más? Las presentaciones no terminan. Así acá. Es, bueno, porque es un ciclo nuevo, año nuevo y también personas nuevas. Además de mi voz, vamos a tener el trabajo de otra persona muy, pero muy importante. Vanina Brito, en la producción del programa, quien se ha descrito a sí misma como ex-atleta de todo. Muy ex-atleta. Muy ex-atleta. Aclararlo. Es decir, ¿hace mucho que fue atleta? Sí, ha perdido un poco. Ha perdido el training. Periodista y muy futura licenciada, además en comunicación social, actualmente tomó la decisión de incursionar, dice Vanina, en la radio, medio del cual jamás pensó formar parte. Viste, uno siempre tiene tiempo de arrepentirse de lo que dice. Obsesionada por el orden, el equilibrio y la organización en casi todos los aspectos de la vida, aunque prometió equivocarse y ser flexible en la búsqueda, aún como productora. Yo espero que no, Vanina. Esperemos que no tengamos ningún problema, pero claro, siempre le podemos echar la culpa a la productora. Sí, exactamente. Me gustaría, a mí, no sé a vos, porque como no hemos arreglado esto, no hay guión del programa. Pero decime, contame, ¿podemos arreglar algo acá? Sí, me gustaría comenzar el programa haciendo un par de comentarios. El primero tiene que ver obviamente con el audio que acabamos de escuchar al principio del programa. Es ¿a quién le interesa escuchar un programa de ciencia en la radio o si le interesa escuchar un programa en la radio? Independientemente de los resultados, nosotros no intentábamos hacer una encuesta al respecto. Si alguna vez escucharon la radio o no la escucharon. Sin saber inclusive qué buscaba o qué quería la gente, lo cierto es que aquí el interés por la ciencia no es menor. La ciudadanía, en múltiples estudios en los que se ha abordado la percepción que la ciudadanía tiene sobre la ciencia, siempre la valora, en términos generales, en forma positiva. No tiene una visión negativa de la ciencia. Se informa por diferentes medios, como diarios, revistas, principalmente Internet, ¿sí? Utiliza para informarse sobre ciencia, pero siempre se encuentra al último la radio. La radio no supera el 7% de los encuestados en ningún país del mundo, sobre todo de habla hispana, en ninguna provincia de Argentina y mucho menos, obviamente, en el promedio de Argentina. ¿Pero qué ofrece entonces la radio? La radio ofrece tiempo. Esta es mi visión de la cosa. Tiempo que se comparte, porque uno se escucha en la radio, uno escucha la radio, uno ordena sus papeles, hace algunas cosas y mientras las hace, mientras vive ese tiempo, además lo comparte con la radio. Eso no ocurre con el televisor, eso no ocurre con internet, que nos absorbe en la lectura, inclusive en la lectura veloz. La radio tiene esa, voy a utilizar la palabra que utiliza mucha gente de radio y que ahora caigo yo en usarla, tiene esa magia que nos invita a compartir un espacio, un tiempo que no invitan otros medios. Y la otra es, ¿por qué divulgamos? En esto no voy a desarrollar mucho porque voy a retomarlo probablemente en el cierre y tengo una idea de lo que va a decir Tita al respecto, pero en mi caso es porque pienso que la ciencia, sus procesos, la ciencia como manifestación cultural, si bien no es esencialmente neutra, ofrece herramientas, posibilidades, le confiere derechos y poder a los ciudadanos, y saber eso a mí en lo particular hace que inevitablemente quiera compartirlo y quiera divulgar. Es así, bueno, para mí las personas escuchan la radio porque es un medio que tiene su tradición, lo sabemos, en América Latina ha sido gran parte de los procesos de formación, de educación. Uh-huh. La radio ha sido un instrumento, tampoco instrumento, pero sí el medio uh-huh. adecuado. Y bueno, contra eso va a luchar la radio y la televisión todos los días. Quizás sea esa razón por la cual nosotros elegimos el espacio para hacer la apuesta a la ciencia. Porque si nuestro propósito es crear un vínculo entre la ciencia y la comunidad y hacer del medio un espacio de participación en el cual la palabra de todos tenga el mismo valor, me parece que no estamos tan errados al estar sentados acá haciendo esto hoy. Es la radio. Entonces va a ser importante pensar las maneras de cómo comunicar la ciencia a través de la radio, y esa va a ser la apuesta que vamos a tener este año, de mejorar día a día nuestro programa para poder acercar la ciencia a los lugares a los cuales por ahí no llega, o tratar de tirar algunos mitos que existen con respecto a la ciencia. Concuerdo, Tita. ¿Por qué no vamos con las vías de comunicación? Te las digo. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745. Podés dejar tu mensaje de voz, si no me equivoco, al 420-895. O podés comunicarte vía mensajes de texto al 64-21-68. También podés escribirnos a labúsquedadivulgación@gmail.com, info@peligrociencia.com, ingresar a nuestro blog peligrociencia.com o a Facebook/labúsqueda. Perfecto, a través del blog podés escuchar el programa en vivo, no te olvides, es peligrociencia.com, y nos hemos olvidado de presentar a alguien muy importante, el responsable de que estemos al aire. Nuestro operador nos va a estar acompañando el día de hoy, Diego Arrieta, así que gracias, Diego. Diego, infaltable. Bueno, creo que hemos dicho absolutamente todo. Creo que seguimos con el programa. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes. Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Tengo una primera noticia, Tita, que tiene que ver con un descubrimiento. Lo voy a poner en contexto primero. Lo que voy a decir es que las noticias de salud, a las cuales yo en general no soy muy afecto a dar, no es un tema que me interese mucho por varias razones. En algún momento voy a comentar por qué, pero este es sumamente interesante por varias cosas. Pero voy a decir algo antes de dar la noticia. Hay que ser cuidadosos cuando se dan estas noticias que podrían generar falsas expectativas o hacer que gente que tiene tal o cual enfermedad o parientes inmediatamente salgan corriendo a la universidad donde salió el estudio o intenten llamar al Ministerio de Salud para ver si ya llegó la vacuna, si ya tenemos el test tal o cual, y no es así, por eso lo voy a poner en contexto. Esto es un estudio preliminar, por lo tanto yo me voy a limitar a hablar de los avances logrados en la detección precoz de Alzheimer. Perfecto. No es que exista una batería de test ahora en los hospitales, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Suiza, para detectar precozmente de esta manera Alzheimer. ¿Cuál es el problema con la enfermedad de Alzheimer? En donde se produce una serie de deterioro neuronal que genera, entre otras cosas, la pérdida de la memoria, ¿sí? y consecuencias derivadas de esta pérdida de la memoria que sufren los pacientes. Que el problema es que los síntomas aparecen cuando la enfermedad está avanzada y ya es tarde y ya no hay posibilidad ni de aminorar los efectos, los síntomas, o al menos prevenir de alguna manera los efectos que produce la enfermedad. Científicos del Instituto Tecnológico del Centro Médico en Dallas, en Texas, han desarrollado una nueva tecnología para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer a partir de muestra de sangre, obviamente mucho antes de que la enfermedad aparezca, en realidad los síntomas aparezcan como tal. Lo voy a hacer muy breve por una cuestión de tiempo, pero lo vamos a desarrollar con especialistas al tema. Esto me parece perfecto. Interesante. Sí, me parece importante, sí. Porque como vos decías, no podemos jugar con las esperanzas de la gente. Tampoco. Pero me parece interesante lo que han logrado. Ustedes saben que como hay daño neurológico, hay pérdida de material celular vinculado a neuronas específicas que afecta a la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, esas neuronas, esos desechos de la neurodegeneración entran en el torrente sanguíneo y se comportan como antígenos. Es como una sustancia nueva, extraña, no tan extraña para el cuerpo, pero lo suficientemente extraña como para que el sistema inmune ataque a esos desechos e intente eliminarlos del torrente sanguíneo, si no se acumularían los desechos del organismo, ¿no? Y eso no ocurre normalmente. Entonces, estos científicos lo que han logrado es, además de reconocer cómo se comportan esos compuestos que se producen en la neurodegeneración en Alzheimer, los pueden ir a buscar con una síntesis, con un producto de síntesis que realizan, ¿sí? Que se llaman peptoides, son una especie de proteínas que ellos mismos sintetizan y que van y buscan sustancias extrañas. Esto es muy interesante porque ahora uno puede ir a buscar estas sustancias resultado de la neurodegeneración y de esa manera identificar cuáles son. Por lo tanto, lo que se tiene es una relación de antígeno-anticuerpo. Ese antígeno lo fueron a buscar con una molécula específica. ¿Y qué es lo que ocurre? Si yo ahora sé que esta molécula que estoy poniendo yo artificial, ¿sí? que yo he creado adentro de la sangre, va y se pega a los desechos de un proceso de neurodegeneración, entonces sé que hay un proceso de neurodegeneración. Si no se pegan, quiere decir que no hay neurodegeneración. Entonces lo que hicieron es aplicarlo a un conjunto de pacientes controles que no sufren Alzheimer, a un conjunto de pacientes con el Alzheimer avanzado y a un conjunto de pacientes con potencialidad de desarrollar Alzheimer, y los resultados son a pedir de libro. Es decir, el libro indica que en el control no encuentran estos péptidos que uno pone en la sangre, los científicos ponen en la sangre, no se unen a nada. y que cuando están por desarrollar la enfermedad o desarrollándola, sí se alcanza a detectar que es un paciente que potencialmente va a desarrollar Alzheimer. Eso es novedosísimo. Es muy novedoso y muy interesante para seguir estudiándolo al tema. Exactamente. Y aquí lo corto, está publicado en una revista de que se dedica a temas específicamente de Alzheimer, ¿sí? Y realmente hay mucha esperanza puesta en esto, sin embargo, no hay test en la calle, no se venden test de esto en las farmacias, no están en los hospitales todavía. Eso quería aclarar. Perfecto, quedó bastante claro. Bueno, mi noticia también tiene que ver con algo que seguramente ya han escuchado a través de algunos medios de comunicación, y es que en la Argentina ya se incorporó la vacuna del virus del papiloma humano al calendario de vacunación oficial. Me parece también otro tema que se merece un programa especial con algunas entrevistas, porque actualmente las chicas estamos bastante preocupadas por este tema. Bueno, el Ministerio de Salud de la Nación incorporó la vacuna contra el cáncer de cuello de útero al plan médico obligatorio para dar cobertura gratuita a todas las mujeres del país. La vacuna protege al organismo contra las cepas del virus del papiloma humano, que se transmite a través de las relaciones sexuales y causa el cáncer de cuello de útero, que termina con la vida de muchas mujeres en nuestro país. Según los consejos médicos, la vacuna se aplicará a las niñas de 11 años en adelante y solo así estaría cubierta al iniciar su vida sexual en una edad más avanzada. Si bien existe un centenar de cepas del virus del papiloma humano que afectan la mucosa genital femenina y masculina, solamente 13 cepas son de alto riesgo y pueden causar lesiones capaces de derivar en un cáncer de cuello de útero. Mientras tanto, las otras son de bajo riesgo. Según explicó el doctor Gonzalo de Prat-Gay, director del Laboratorio de Estructura, Función e Ingeniería de Proteínas de la Fundación de Instituto Leloir, las actuales inmunizaciones tienen muy alto costo de producción porque las fabrican células eucariotas, es decir, de animales. Esta es mi duda por ahí, que me parece que va a merecer un poquito más, una explicación más acabada en un próximo programa. Mientras que lo más económico es producir proteínas recombinantes con bacterias. Un poco, bastante para desglosarlo, para que lo podamos explicar, porque para mí ha quedado un poco colgado eso. Bueno, la vacuna será incluida en el plan de asistencia médica obligatoria del Ministerio de Salud de la Nación, actualmente a cargo del ministro Juan Mansur, y en los próximos meses podrá ser aplicada a las pacientes de forma gratuita en los hospitales públicos de todo el país. Se conocen dos marcas que se comercializan en el país, pero todavía el Ministerio no ha decidido por cuál de las marcas optar. En la Argentina se desarrollan 5.000 nuevos casos por año de cáncer de cuello de útero y 25.000 lesiones precancerosas por año. La enfermedad mata a más de 2.300 mujeres cada año en la Argentina, pero el 95% de las mujeres que mueren son las que no tienen acceso a los servicios de salud, las que no controlan su cuerpo porque no saben que deben hacerlo o porque no tienen los medios para poder pagar las dosis. Es un tema. Voy a ampliar, te voy a contestar alguna de las preguntas por que hiciste, favor. Una de las preguntas que hiciste en el cierre, y voy a adelantar que es un tema complicado porque hay cierta resquemor acerca del anuncio. Es una vacuna. Hay bastantes cuestiones políticas. Es una vacuna cara. Algunos sí. No se explican por qué antes no y ahora sí. Si esta es una vacuna electoral. Por ejemplo, yo estuve informándome algo sobre las dosis, son 3 y aproximadamente más de 1.000 pesos salen las 3 dosis. Exactamente. Si el presupuesto es el mismo o no es el mismo que el año pasado, si al poner esta vacuna se retira plata de otros programas que están orientados a la prevención del cáncer de útero en mujeres, ¿sí? Como el PAP, etcétera. Lo discutimos brevemente en el cierre como para dejar planteado para el próximo. Perfecto. Creo que vamos a un tema musical. ¿Sí es? A ver, yo digo, estás en tu casa, sentate. Sentate en tu casa, sentate en una silla, sentate en el sillón. De Pedro Aznar, del álbum Quebrado, Tiempo sin respuesta. El verano se fue y el calor pasó. De oro el otoño se coronó. Oí un murmullo y miré hacia atrás. Pero el tiempo se niega a contestar. La gente se fue cuando el sol bajó. Al borde del camino quedé solo yo. Mientras pasaba les quise hablar. Pero el tiempo se niega a contestar. Sin respuesta me pide estar aquí. bienvenidas para dar, ni forma de partir. Los pinos del monte no saben qué decir, se guardan sus sueños para el porvenir. De pie se preguntan por qué será, y el tiempo se niega a contestar. Año tras año el tiempo se va, y nadie pregunta qué hago acá. Mientras miro al cielo, mi respuesta dirá: este tiempo se niega a contestar. El tiempo sin respuesta me pide estar aquí. No hay bienvenidas para dar, ni forma de partir. Verano se fue y el calor pasó, de oro el otoño se coronó. Oí un murmullo y miré hacia atrás, pero el tiempo se niega a contestar. ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Será verdad que los electrodos te hacen adelgazar, que usando las plantillas esas superpoderosas también adelgazas? ¿Será verdad que la bebida que, de la cual vamos a hablar hoy, Mr. Love, Mr. Love, Mr. Love, es afrodisíaca? Veremos. Producto salido hace muy poco en el mercado, que desembarca en Argentina hace un tiempo, que se zambulló en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires de una manera alucinante, y que dice que si lo tomás, tiene efectos afrodisíacos e incrementa, expande... Una especie de efecto mágico. Mágico, sí. Y mágico, y que, automático. Y que expande tu sensualidad, decía. Yo no, sé por qué ponemos este tono tan sensual. No sé, porque sí, ya solo pensar en Mr. Love... Ya me pongo a decir un tono especial. Bueno, ¿qué es lo que dice este compuesto, el aviso, el anuncio? Dice: Mr. Love es una bebida, un suplemento dietario, técnicamente hablando, que tiene arginina en muy baja concentración, es un aminoácido de arginina, y que dice que incrementa tu sensualidad porque potencia las vías precursoras de feromonas que participan directamente en esta relación así, tête à tête, que tenés con la pareja. Amor, amor. Amor, sí, te pone como loco, sería, en la calle sería te pone como loco. Ahora, ¿realmente ocurre esto? No caben dudas, se conoce bastante bien que en estudios con animales, la elección del compañero, de la pareja sexual, ¿sí?, se encuentra influenciada por señales feromonales sexuales específicas. Estas señales son procesadas por machos y hembras en la región de una parte que está así debajo del cerebro, que se llama hipotálamo, una parte del sistema nervioso central que regula múltiples e importantísimas funciones: crecimiento, metabolismo, control y regulación de ciclos reproductivos. Es impresionante el hipotálamo. Y en la mayoría de los animales, las señales feromonales son transferidas al hipotálamo desde otro órgano. Voy a meter mucha fisiología y después pasamos a lo que te gusta a vos. Perfecto. Me dirás qué es. Hacé lo que quieras con la fisiología. Y en la mayoría de los animales, estas señales feromonales son transferidas al hipotálamo desde otro órgano que se llama vómero nasal. Está muy desarrollado en algunas especies como lagartijas y ofidios. Ese es órgano en el cual la serpiente mete su lengüita, que tantea el ambiente, toma las moléculas que están en el aire y la incorpora a ese órgano. Bueno, todos los animales, la mayoría de los animales, la inmensa mayoría, tiene algún rudimento o un órgano vómero nasal muy desarrollado. Y entra por ahí y le dice algo al hipotálamo, le manda información al hipotálamo. En los seres humanos, nuestro órgano vómero nasal no tiene conexiones neuronales al cerebro, por lo que la ocurrencia de la transducción feromonal está bastante cuestionada en seres humanos. Sin embargo, recientes estudios, me estoy hablando de los últimos 10, 15 años, ¿sí?, han demostrado que existe comunicación química y que estas señales no pueden descartarse totalmente. Pero primero, ¿qué son las feromonas? Son sustancias químicas, son especies de mensajeros químicos transportados hacia afuera del cuerpo, y el término fue acuñado allá por 1959. Es reciente el término, 50 años más o menos, 40, 60 años. Así, por ejemplo, compuestos esteroidales, derivados, por ejemplo, de la testosterona, ¿sí?, u otros derivados de el estradiol, ¿sí?, han sido informados en la literatura de inducir efectos sexuales específicos en el sistema nervioso de seres humanos, ¿sí? Entonces son derivados de estas hormonas sexuales, testosterona, ¿sí?, y estrógenos. Sí. Gotas de sudor, por ejemplo, atención con esto. Esas serían como las señales. Sí, por ejemplo, gotas de sudor, ¿sí?, ya digo atención porque es desagradable, de hombres aplicados sobre el labio superior de mujeres durante días, esto es asqueroso, influenció el ciclo menstrual de esas mujeres. Es decir, existe en algún punto un mecanismo fino de percepción y regulación de ciertas funciones hormonales en la mujer producidas por ciertas señales químicas que están contenidas en el sudor. Eso existe. ¿Sí? Provoca cambios, estos compuestos químicos provocan cambios de humor, tanto en hombres, ¿sí?, dependiendo inclusive de su orientación sexual. Mujeres fértiles que consumen anticonceptivos son menos receptivas a estos compuestos. ¿Y por qué ocurrirá eso? son tan poco receptivas como lo son los hombres a estos compuestos que generan, que estimularían a las mujeres. Pero cuando están bajo el efecto de pastillas anticonceptivas, no perciben. Y es porque hay una serie de señales químicas que inhiben procesos de percepción. Y que aparentemente algunos biólogos que estudian comportamiento desde un punto de vista evolutivo pregonan, en realidad es medio futurología, pero la teoría les sirve para decir esto, que hay momentos para lo que es bueno ser receptivo y hay momentos en lo que no es bueno ser receptivo. Hay que ponerle un parate al otro y decirle, muchachos, perfecto, hay que estar como paren, alerta chicas, a las paren. Señales. Exactamente. Permanentemente. Entonces hay mecanismos de regulación. El hecho de que ahora, el hecho de que esta bebida, volvamos a la bebida, por favor, en a algún Mr. momento. Mr. Love. Volvamos a Mr. Love. El hecho de que esta bebida dice tener arginina, que promueve la sensualidad, ya es un caso para el análisis y por eso lo estamos tratando. Voy a avanzar un cachito, vamos a una pausa y después seguís. Uh-huh. Perfecto. Pero sigo un segundito yo. Dice que tiene arginina y que eso es lo que provoca. Eso es lo que provoca que vos te pongas más sensual porque produce hormonas sexuales que el otro percibe. ¿Y qué es la arginina? Y la arginina es un aminoácido, es una parte de proteínas, ¿sí? Y bueno, le han puesto 0,01% de arginina en 330 mililitros de solución. ¿Y qué, ¿sí?, nivel de influencia podría tener esa arginina? En realidad dice que genera una serie de, es precursor de ciertas proteínas, por ejemplo, de algunas hormonas inclusive, por ejemplo, la prolactina. Lo curioso es que la prolactina, cuando se junta en cantidad en el torrente sanguíneo de varones, inhibe el deseo sexual, así que no entiendo de qué hablan. Pero también dice que lo que produciría esta arginina es desencadenar las primeras reacciones de la erección en el varón, lo cual no tiene nada que ver con las feromonas. En realidad es una información hasta acá sumamente confusa. Vamos al resto del programa, si seguimos con la pausa y seguimos analizando el tema. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Los días de verano son de sol y buena música. FM Ciudad 98.9. Radio Ciudad 98.9. Radio Ciudad, la Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. ¿Que Mr. Love funciona como una bebida afrodisíaca? No sé, de eso nos vamos a encargar en el programa de hoy. Yo por lo pronto les voy a contar que estuve haciendo una especie de investigación acerca, bueno, ¿qué son estas bebidas que provocan la atracción sexual? Están provocando realmente una revolución en el mercado. Bueno, así como si fuera un Viagra, pero en una versión líquida, las marcas como Mr. Love se instalan como íconos del deseo entre los jóvenes de todo el mundo. Esta bebida, Mr. Love, afrodisíaca, como se define ella, apunta a un público de tipo ABC1. ¿Qué sería este público? Un perfil de un argentino ABC1 corresponde al de una persona joven, sin distinción de sexo, profesional, con un empleo privado, alto nivel educativo y que gana menos de 5.000 pesos. A este público apunta esta bebida. Buscando más información, encontré unas noticias de finales del 2010 y me encontré con la palabra de Maritza Sá, que es la encargada del desarrollo de la marca Mr. Love y responsable de las acciones de comunicación de la empresa. Uh-huh. Ella sostiene que en los meses que lleva la bebida en la Argentina, puesta en la calle, en los supermercados, donde sea que se la venda, creció un 60% y se está desplegando como un nuevo hábito de consumo. Esto, entonces, nos da cuenta de la fascinación que existe de los consumidores argentinos. Otro ejemplo de bebidas afrodisíacas, bueno, en el mundo tenemos varias, también relajantes y no relajantes. Una es de que se llama Xaio. Uh-huh. Apareció en el mercado en junio del 2008 en Europa. En su página de internet argumenta, por ejemplo, que esta bebida no es una droga, pero señalan que debido a su cálido sabor y efectos garantizados puede provocar ganas de consumirla una, otra y otra vez. Pero un poquito más abajo, si leemos en letras muy chiquititas, sí, dice que no puedes consumir más de 3 latas por día. Sí. Esto es Xaio. Después te cuento algo. ¿Qué tenés? Contar sí. Ya. No, que yo... ¿Consumiste más de 3 latas de Xaio? No, en un momento yo, digamos, era un gran consumidor de Mountain Dew, una bebida parecida. No se comercializa ahora acá. No, una bebida como una 7-Up sería, sí, riquísima. Y llegó un momento que no podía parar y me veía que iba al supermercado allá en Estados Unidos y me compraba la caja de 24 latas. Y un día se me ocurre leer la cantidad de cafeína que tenía. Estabas como loco. Y por mililitro tenía 3-4 veces más cafeína que la Coca-Cola. Era como tomarse 4 expresos italianos por hora. Era una cosa tremenda, no puedes parar. Hay que alejarse de la Mountain Dew. Hay que alejarse un poco de la cafeína, en general sería el mensaje. Bueno, un tema que también involucra a Mr. Love y otras bebidas energizantes son, por ejemplo, la forma de comercialización y el consumo excesivo. Uh-huh. Por eso me pareció importante contarles que las bebidas energizantes son productos considerados suplementos dietarios. Uh-huh. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, considera suplementos dietarios a las bebidas no alcohólicas que tengan una composición de cafeína, glucuronolactona, inositol y taurina, acompañados de otros minerales. Sí. Entonces lo que dice que se venden muy fácilmente por esto. Por ejemplo, chicas con problemas de bulimia, anorexia, consumen este tipo de productos, estas bebidas energizantes, sí, es, porque al no comer tratan de equilibrar con estos suplementos dietarios su dieta. Uh-huh. Otros, como los deportistas, también usan mucho en su dieta. Un problema muy grande es la legislación con respecto a estas bebidas. En provincias como Santa Fe, en Santiago del Estero también estuvieron haciendo un par de trámites para un grupo de madres, padres autoconvocados, para que este tipo de bebida sea vendida, sí, me dieron ganas de tomarla, solamente en farmacias como producen Suecia, en Alemania, está bien, para está evitar bien que los chicos menores de 18 años lo puedan consumir y se, exacto, sí, evolucionen con tanta cafeína en su cuerpo. Ajá, sí, veo. Perfecto, acortamos un poquito el tema porque me parece que estamos bastante atrasaditos. Sí, estamos un poco atrasados, pero algo dejaremos para el cierre, todo sí, lo tiramos al cierre. Por favor, sí, a Elba que ha venido. Elba, gracias. Gracias, Elba. Siempre está. El apoyo psicológico de él, sí, siempre está. Es como la estampita. Sí, adelanto algo ahora y seguimos con el programa. Perfecto, dale. Sí, redondeamos 0,01% de arginina en 330 mililitros, digamos. Comete 5 gramos de nueces si crees en esto y está sobrado, porque la cantidad de arginina que tienen las nueces, la carne de cerdo, la carne de vaca, el pollo, inclusive el pescado, las semillas en general tienen mucha arginina. Paremos. paremos un poco. Paremos un poco, acá el efecto son los 20 miligramos de cafeína que tiene esto, que es tremendo. Seguramente, y el contexto en el cual vos ingerís la bebida. Se vende mucho, los chicos lo usan para ir a las fiestas, se vende en los boliches bailables, se mezcla con alcohol y produce efectos impresionantes. Sí. Entre ellos, problemas cardíacos también. Sí. Vi Mr. Love hace una semana atrás, dos semanas atrás, de ahí salió la cuestión, analicemos esto. Fue imposible conseguir cerca de por acá Mr. Love. El programa que viene, estamos todos tomando un sorbo de Mr. Love. Un sorbo, ahí está, la botella común para todos. La de 2.5 litros podemos traer. Perfecto. No, viene un envase chiquito de 330 mililitros. Y lo que quede, y si tenés consultas, dudas y preguntas, te puedes comunicar con nosotros. Y si podemos, las evacuamos aquí en el programa. Y si no, en sucesivas emisiones a través de nuestro blog. Perfecto, nos pueden dejar también los mensajes a través del Facebook / la búsqueda. Exactamente. Nos buscan, nos dejan ahí su comentario, nos pueden enviar mensajes privados. Podemos charlar alguna propuesta para un próximo programa también con la gente. Ah, miércoles, ¿sí? Mirá vos. Sí, bueno, me dieron ganas en este momento. Vamos con nuestros auspiciantes. Como debe ser conocido por ustedes, o la mayoría de ustedes, hace muy poco tiempo, hace unos días atrás, dos días atrás, tres, renunció el presidente de Egipto, Mubarak, después de más de tres semanas de manifestaciones populares, pidiéndole que se fuera. Se fuera luego de 30 años en el poder aproximadamente, en un país muy particular que es Egipto, que vamos a intentar de describir y reconstruir aquí para nosotros que estamos con cierta distancia física y cultural. Nos cuesta a veces comprender qué ocurre en otras latitudes, pero en otras latitudes culturales, que es lo más difícil de comprender a otras culturas. Pero a mí me surge una inquietud. Todos estos procesos de gobiernos largos, autocráticos, algunos tiranos, ¿sí?, disfrazados de democracia, pero que en realidad no son democráticos, trascienden las barreras culturales de los países. Son procesos regulados por la historia, por la política, por ambos. Y me parecía interesante convocar a alguien que supiera del tema, que nos pudiera acompañar a nosotros y a los oyentes, a ustedes los oyentes. Está con nosotros Omar Samper, es licenciado en Historia, es docente de la Universidad Nacional de San Luis y del Instituto de Formación Docente aquí en San Luis. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Bien, gracias por invitar. Gracias a vos, Omar. Omar, estos procesos como el que ocurrió 30 años en el gobierno de una sola persona en Egipto, ¿es un proceso que se da en Oriente Medio, en África, o es un proceso que ha ocurrido cientos, miles de veces en lo largo de la historia de la humanidad en diferentes países y regiones? Sí, los procesos de democratización se han ido dando históricamente por regiones, se han, digamos, concentrado en algún momento en Europa Occidental, también en Norteamérica, y de allí, bueno, se han ido extendiendo. En el caso de Oriente Medio, en el caso particular de Egipto, Egipto nunca ha tenido un régimen democrático. Uh-huh. Es un régimen, hay muchas variantes de regímenes autoritarios, pero la principal característica es que tratan de controlar e impedir que la sociedad civil sea autónoma. Y logran los dispositivos institucionales para hacerlo. En el caso de Egipto, había desde hace mucho tiempo una ley de emergencia que restringe la libertad de prensa, de asociación. Por eso la oposición es débil y no está institucionalizada. Uh-huh. Y por eso es realmente extraordinario lo que ha pasado, que en realidad es un proceso de transición el que ha comenzado. Y puede haber una posible instauración democrática, pero no lo sabemos. Está bien. Es un régimen, es una situación de transición, ya podemos ver de qué se trata. Pero lo que ha pasado es extraordinario porque es una un régimen de este de esta característica tiene un fuerte control represivo sobre la población, servicios secretos, una policía también muy fuerte, uh-huh. y una multitud logró quebrar ese dispositivo en el sentido que el presidente quería quedarse y no lo pudo hacer. Y el ejército, entre hacer una masacre en vivo y en directo de miles de personas e instar al dictador que se fuera, tuvo que optar por esa alternativa, porque si bien, por más poderosa que fuera, la fuerza represiva no puede hacer una masacre en vivo y en directo. Hoy en día no se puede hacer eso. No se puede hacer, sí. Entonces, en ese sentido, y bueno, es una multitud que no tiene liderazgos visibles, claros. Se habla también de la importancia que tuvieron las redes sociales, la tecnología de Internet. Y la oposición no ha sido, digamos, fuerte porque precisamente no tiene permitido serlo, porque no es un régimen democrático el que acaba de modificarse. Cuando decís que nunca lo fue democrático, sino que es una transición, ¿nunca lo fue? ¿Nunca? No. Egipto ha tenido dominios tradicionales, fue parte del Imperio Otomano, después entró en una fase, todo el siglo XIX, muy condicionado por Inglaterra y Francia, todo Medio Oriente. Sí. Régimen así de tipo con un protectorado donde estaban las autoridades tradicionales. La independencia es de la década del 30, del 36, pero con una monarquía, o sea, es una dominación, un régimen de tipo tradicional. En el 52 se produce un golpe de Estado y es el primer gobierno, por así decirlo, laico, pero bueno, un régimen militar, que es el general Nasser, que es militar nacionalista. Y bueno, él murió en 1970-71, fue sucedido por Anwar el Sadat, y que a su vez es asesinado en el 81, y le sucede Mubarak, que es el que acaba de irse. Sí. Y siempre hubo un control, digamos, de las manifestaciones públicas, no puede haber manifestaciones, los partidos están en una condición semilegal, uno de los partidos, o digamos, de las fuerzas más organizada es la Hermandad Musulmana, pero que es un grupo islamista, entonces que les sirvió paradójicamente para consolidarse el régimen porque estaba en contra, digamos, de ese grupo, que está, digamos, es contrario a los procesos de occidentalización y, bueno, tiene una propuesta, digamos, de gobierno islámico, en el sentido que hacer de Egipto un... En los últimos tiempos se ha liberalizado más, no es tan radical, pero es un gobierno en donde no hay separación, digamos, de religión y Estado. ¿Cómo asume Mubarak? Era vicepresidente Saad. Y hereda el poder. Exactamente. Es una junta, digamos, un consejo militar, que es el que está gobernando el país, con una cabeza visible, que es el régimen que viene desde el 52. Y cuando lo asesinan, digamos, a Saad, que es un desfile militar, no sé si... Sí. Él estaba también en el palco y era el vicepresidente y fue herido allí. Y después, fueron heridas no muy graves y se recuperó rápidamente y asumió el poder. Y a partir de allí sigue... Y a partir de ahí estuvo por años sin elecciones, claro, hasta que empezaron... Ha habido elecciones, pero no son elecciones libres y competitivas. ¿Ah, no? No. Ha habido incluso ha habido referéndums donde lograba el 90% de adhesión, pero todo amañado. O sea, es como que siempre que cuando hay elecciones en este tipo de régimen es como para buscar una legitimación que todo el mundo sabe que no la tiene por ese lado. Inclusive sus aliados, socios y enemigos, todos sabían que era así, pero estuvo 30 años en el poder. Claro, porque digamos, ese es otro factor que hay que tener en cuenta, ¿no? El entramado de relaciones internacionales en Medio Oriente hacía que fuera un actor que tenía que estar allí, porque, digamos, estaba coligado con intereses, poderosos intereses, sobre todo Estados Unidos, y también otro factor es la paz que Egipto había firmado con Israel, que era base también del apoyo que le daba Estados Unidos. Y en relación a la transición, lo que yo te decía recién, una transición es una etapa ambigua, intermedia, en donde un régimen se transforma y conserva elementos del régimen anterior, pero que se van modificando. Y esas transiciones pueden ser de ruptura o una crisis que es una caída abrupta, como por ejemplo Ceausescu en Rumania, que fue ejecutado. Sí, exactamente. Con mucha violencia. O una transición que es más continua, en donde el mismo régimen va modificando sus normas y va articulando, digamos, con las fuerzas de oposición. Y se produce una transición cuando hay dos fuerzas, que sería factible hablar de un proceso de soberanía múltiple, como dicen algunos autores, que aspiran a tener la soberanía en un territorio y sobre una comunidad. Y no logran, digamos, desempatar. Y está bien. Están allí. Entonces, bueno, empieza ese proceso que puede durar muchos años, puede ser más largo, más corto, y en el caso de Egipto no sabemos. Actualmente en Egipto, bueno, el actor clave es el ejército. Y yo creo que lo decisivo sería el grado de compromiso que el ejército tenga, o actores del ejército, con el proceso reformista. Eso va a ser la clave para poder hacer Porque muchos medios europeos, muchos analistas políticos dicen, miren, en realidad lo que ocurrió en el fondo es un golpe de Estado. ¿Fue un golpe de Estado? Yo diría que no, porque el golpe de Estado es cuando, en el sentido palaciego, cuando hay una disputa dentro de la misma élite y que no cambia nada, digamos. Acá el ejército, de alguna manera, le suelta la mano. El ejército hace como de garante, de mediador en una situación de doble poder, porque esa multitud en la plaza que no se movía, pese a las amenazas, hubo un intento, digamos, de los partidarios que estaban así para tratar de desalojarlos. Pero bueno, ante esa multitud es muy difícil de doblegar en esa cantidad, digamos, y con esa firmeza que tuvo. Y bueno, entonces allí es como que el ejército tuvo que indicarle a Mubarak que su tiempo había terminado, digamos. ¿Te quedas para el cierre? Sí. Me guardo una pregunta para hacerte para el cierre, a riesgo de arruinar el programa con esa pregunta. Ah. Bueno. un tema que realmente tiene ciertos ribetes que me hacen alejarme de Egipto y acercarme a ciertas provincias y ciudades acá de la Argentina, en donde los gobiernos parecen ser eternos por diferentes razones. Del grupo Cool and Shaker, del disco Peasants, Pigs and Astronauts, algo así como paisanos, cerdos y astronautas, el tema Rade Rade. En internet, peligrociencia.com. Cierre del programa, apretadísimo el programa de hoy, Tita. Fue cortito porque fue el primero. Sí. Ahí está, fue cortito porque fue el primero, pero sí. Vamos a ver si nos dan 2 horas. Vamos. Dale. La producción de la otra mitad de Elvi. Sí. Vanina, a ver si empezás a hablar con Eduardo, ¿sí? A ver si vamos para las 2 horas o 3 horas. Diego dijo eso, armemos la primera hora del programa, dijo, ¿viste? Perfecto. ¿Viste, al principio? Ya estaban buscando música nueva para el programa también. Sí, también. Aquí Elba nos va a hacer una propuesta para incluir... Por escrito, por favor. Sí, por escrito, siempre por escrito. Siempre por escrito. Cierre el programa, Tita. ¿Tenés algo con lo que cerrar o querés que yo cierre? Si querés hacemos un cierre junto. Bueno, no, balance del programa de hoy, bárbaro, cortito por cuestiones de que tenemos mucha información, mucha emoción por ser el primer programa del año. Sí, estoy muy emocionado. Sí. No te das una idea. Mira, bueno, y triste por no haber probado Mr. Love para ver qué efectos producía. El martes que viene estamos todos de fiesta con Mr. Love. ¿Sí? Elba trae picada. Elba trae. Bien, siempre. Sí, bueno, faltó bien. Porque dijo que venía con. Bárbaro, sí, no, se va a acercar. Y con el proyecto por escrito, por favor. Exactamente. Estamos teniendo algunos problemas de conexión wifi, por lo tanto, si nos mandaron algo, no aparece en internet, pero está el mensaje de texto todavía, ¿sí? Sí. 156-42-168, jamás puedo decir ese teléfono sin el 15, discúlpenme, pero es parte de mis limitaciones. Me confundiste, no importa. Son mis limitaciones, ¿querés decirlo vos de dos numeritos? ¿Mensaje de texto? Sí. 64-21-68. No queda claro cuál es el mejor medio o el más eficiente para divulgar. No lo sé yo. Vuelvo. Primera parte del programa. No queda claro si tiene que haber una divulgación para todos o una divulgación para públicos específicos. Dicen que mientras más amplio lo quiero hacer, alguien se va a caer, alguien se queda colgando del mensaje, de la conexión, de la comunicación. No queda claro si la divulgación adecuada es la que hace Paenza con su pizarrón en sus programas, ¿sí? O Campanella en Entornos Invisibles de la Ciencia y la Tecnología por Canal Encuentro. No queda claro si el mejor lugar es la inmensa marea de blogs de ciencia o la prolijidad y calidad del suplemento Futuro del Página 12. No queda claro si este programa u otros, o nuestro enfoque o el de otros, es el mejor, es el más adecuado. No queda claro casi nada. Queda claro que el mensaje, si es profundo, si se intenta hacer una divulgación rebuscada, si la divulgación es sencilla y a la vez divertida, tal vez la cosa va andando un poco mejor. Tampoco queda claro si la divulgación es para clase media, ¿sí? Estábamos hablando de eso, ¿no? Queda claro que los que hacemos, lo hacemos con una cierta pasión, que no es del todo redituable, que no es del todo bien paga, que se reúnen personas de múltiples procedencias y formaciones, no son todos periodistas, no son todos científicos, y queda claro que saber es mejor que no saber, y que tener herramientas para explorar y vivir la vida es mejor que no tenerlas, que aprender a dudar sanamente es mucho mejor que comer vidrio, sobre todo en pedazos grandes, y por eso es que divulgamos, esa es mi visión del tema. ¿Nos queda un minuto? ¿Nos queda un minuto de programa? Nos quedan 4 minutos y 3 para el tema, ¿no es así? Una pregunta corta para Omar y una respuesta corta. ¿Por qué la gente? ¿Cuál es el fenómeno o los fenómenos que hacen que la gente soporte 30 años a Mubarak, 30 años a gobernantes, aquí por ejemplo, aún con elecciones democráticas? ¿Qué hace que la gente aguante 30 años? Yo creo que los regímenes tienen diferentes estructuras y mecanismos de legitimación, que pasan por el orden de lo simbólico, pero también, digamos, de proveer medios materiales de subsistencia, y hacen que algo sea tolerado o aceptable. En el caso de los regímenes de Medio Oriente, como el caso de Egipto, la legitimación ha pasado por diversos mecanismos. Yo creo que es distinto en el sentido que hay ciertas, digamos, cosas que invitan a la comparación, como esa concepción patrimonialista, uh-huh, del poder, ¿no? Se dice que Mubarak estaba pensando como en el hijo como su sucesor. Sí. De todos modos, en el caso, digamos, de ciertas provincias argentinas o la tradición política latinoamericana, hay un componente que es el de la... que son democracias plebiscitarias, delegativas, que hacen que una elección no pueda ser totalmente amañada, ¿no? Como para... Uh-huh. Y eso, bueno, no se daba en Egipto. Y en el caso de lo que pasa también en relación a la calidad de las democracias, sí, como que son procesos que están condicionados culturalmente y son muy disímiles, ¿no?, de un lugar a otro. Gracias, Omar. Gracias, Omar, por tu participación en el programa. Tita. Bueno. ¿Se terminó? Se terminó el tiempo, pero nos encontramos la semana que viene.